Se habla de 2.000 por un lado, se habla del 30% por otro, pero como todavía no nos han presentado el plan de negocio que estaban elaborando, pero todavía no nos lo han presentado, sí nos han adelantado, nos ha adelantado Isela Constantini, la presidenta de la empresa, que el gobierno le da un subsidio que no llegamos a cubrir, pero el 65, el 70% de lo que necesita hoy la aerolínea.